¿Cómo podemos apoyar desde fuera a este proyecto? Bueno, la forma en que pueden apoyarnos para restaurar nuestras vidas, nuestro hábitat, nuestras cocinas, es pues apoyándonos económicamente para reconstruirlas. Tenemos un proyecto de reconstrucción de cocinas aquí en la región del Istmo de Tehuantepec, que serán a partir de las premisas que ya mencionamos, y para los municipios, para, bueno, no toda la gente, ¿no? Para gentes organizadas de los municipios de San Mateo del Mar, San Dionisio del Mar, Guamuchil, San Francisco del Mar, Santa Rosa de Lima, Santa María Xadán y Juchitán, Oaxaca, y también el apoyo para los alfareros de Iztaltepec y Juchitán, porque también los hornos de los alfareros que hacen estas ollas para los hornos, para las cocinas comunitarias de las mujeres, pues también fueron dañados, ¿no? Entonces también queremos apoyar a los alfareros para que puedan trabajar y reactivar la economía del Istmo de Tehuantepec a partir de lo que nosotros somos, de lo que somos y de lo que hacemos. Muchas gracias.